Todas aquellas religiones, sectas y órdenes que venden la salvación eterna, engañando a los seres de buena fe, dejarán de abusar del necesitado y desesperado, porque él despertará por propia conciencia y voluntad. La corrupción en organizaciones de niveles altos será erradicada por aquellos que están despiertos, lucharán para establecer el orden y la justicia. La energía negativa poco a poco será eliminada, ya no tendrá acceso en ningún lugar, porque su pasado la juzgará. Todo aquel que piense en ocultar sus actos y acciones ya no lo podrá hacer, porque la verdad siempre se conocerá. El ser humano se libertará por sí mismo. 209. ¿Qué sucederá con la energía? Cuando decimos que el ser humano se transformará, es cierto, no solo el pensamiento elevará, sino que los fenómenos extrasensoriales comenzarán a florecer. Al elevar la energía pensamiento, el ser se convertirá en un humano cristalino y diáfano, no podrá ocultar absolutamente nada de sí mismo. La paranormalidad será su fuente de conocimiento, entendimiento y amor. Con estas cualidades, él podrá ver y percibir la verdad y entender los pensamientos suyos y ajenos, percibirá la mentira y el engaño, los sueños serán el simbolismo de su vida. Las normas éticas y morales serán la conciencia y justicia que regirán al planeta, porque al percibir la verdad, no podrán escapar de esa imagen que, como un espejo, reflejará lo que ellos mismos son. Los pensamientos de fantasía dejarán de ser procreados, nadie los aceptará, no serán reales, y aquellos que persisten en vivir en la negatividad, serán apartados de la sociedad por considerarlos enfermos. 210. ¿Por qué el alineamiento producirá estos fenómenos? ¿Por qué la energía tomará el cauce verdadero? Significa que la energía de las células del cuerpo humano se alimentará de una atmósfera cargada de nímeos especiales. Estos estarán grabados de conocimiento universal, el cual nutrirá la mente del ser planeta Tierra. Toda la energía respirada aumentará el volumen energético de cada célula, al fortalecerse, erradicará automáticamente cualquier bacteria y virus que pueda contaminarla. Producirá entonces un resultado en el ser humano de bienestar, salud, consistencia y mejoría en la materia y en la mente. Dijimos anteriormente que son 6 grados energéticos que se deben de desarrollar, ustedes están terminando el tercero y entrando al cuarto grado representado por Acuario. Así como el embarazo de la mujer tiene una duración de 9 meses y el mayor riesgo de pérdida es hasta el tercer mes de gestación, así también aquellos que llegaron al tercer grado y no despertaron quedarán rezagados, serán llevados al planeta Aviares para permitirles el avance y desarrollo. Queremos decir que todos aquellos que hasta el año 2228 no han despertado, serán considerados por el universo como abortos de la naturaleza. Serán erradicados poco a poco del planeta Tierra para dar oportunidad a todas aquellas energías pensamientos desencarnadas positivas a reencarnar que se encuentran en el mundo antimateria, porque ellas sí merecen el avance. Las energías negativas desencarnadas también serán erradicadas, ya que no podrán encarnar en el planeta Tierra, puesto que los humanos, al levantar la vibración de sí mismos y del planeta, no le van a dar cabida, y menos la oportunidad de encarnar. Son un poco más de 200 años para despertar, hijos míos. Les hemos mandado mucha información, son ciegos aquellos que no quieren ver, sordos los que no quieren escuchar. Nosotros los hemos alimentado, cuidado constantemente, nunca los hemos abandonado. Mas ustedes insisten en solo vivir y no existir. Despierten. Para hacerlo, ustedes necesitan el conocimiento para despertar.